Tal vez Hawái es Buenos Aires. Recorremos caminos por la emancipación de los, les y las oprimidas. Compartimos el paso, ese paso a la par, con las diversas identidades. Gritamos, nos abrazamos, cantamos, nos organizamos. Somos feministas, antiimperialistas, antipatriarcales y sabemos que el tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba. A liberar. Con cuerpo y voz. Hasta las 11 en Radio Presente. Ciudadanas y ciudadanos de primera, que se cuiden los que creerán que nos van a humillar porque no somos las travestis de antes, porque hoy sabemos que somos sujetas de derechos, por las de ayer, por las de hoy, por las miles de niñas y niños que en todo el país podrán decir que viven en un país que tiene un Estado que la reconoce, que la respeta y sobre todo que le dará su identidad. Por eso, como sabemos las travestis, embriaguémonos de felicidad, de lucha. El día de furia travesti está llegado. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Furia Traba. Hasta las 11 vamos a estar acompañándolos. Bueno, antes que nada de arrancar con los temas que tenemos para el día de hoy, no podemos dejar de mencionar, de decir, ¿no?, la ansiedad que tenemos encima con respecto a lo que va a pasar el miércoles 8 de agosto, que es algo histórico, que es algo que venimos luchando hace muchísimos años y que es algo que va a cambiar la vida de cientos de miles de mujeres, de compañeras, de compañeres trans y de toda aquella persona que decida abortar, ¿no? Si bien venimos exigiendo que el aborto sea seguro, legal y gratuito, también tenemos que decir y celebrar que la despenalización del aborto ya está instalada en la sociedad, ¿no? Entonces no podemos retroceder, no podemos volver para atrás sobre una cuestión que tiene que ver con la salud pública, con una cuestión que tiene que ver con la decisión individual de cada persona. Así que también queremos decirle a quienes tienen la responsabilidad en sus manos de votar por esto, que lo hagan con responsabilidad y que no se olviden que el año que viene millones de nosotras y de nosotres también vamos a votar y que no vamos a olvidarnos y no vamos a perdonar en el caso de que esto no sea como tiene que ser. Así que nos vamos a encontrar el miércoles llenando las calles en todo el país, llenando las calles de verde esperanza, gritando y celebrando, ¿no?, lo que será ley, el aborto libre, seguro y gratuito. El sábado por la tarde, en un acto para conmemorar los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela, hubo explosiones que se dieron a través de dos drones cargados con explosivos. En el día de hoy intentaremos comunicarnos con Caracas para hablar sobre este tema. Vamos a tener también acá en el piso la visita de Florencia Blasi, que es integrante de la Asociación Civil Infancias Libres, para charlar de estas infancias que viven su identidad de género más allá de lo binario, no impuesto por esta sociedad. Así que nos parece muy interesante poder hablar con ella y poder ahondar un poco más en las infancias trans, libres de violencia, de discriminación y de prostitución, que también es algo que vamos a estar hablando. Así que estos van a ser algunos de los temas que vamos a estar abordando en el día de hoy. Vamos a la temperatura, tenemos una primaverita adelantada, ¿no? Se espera una máxima para hoy de 20 grados, en este momento tenemos una temperatura de 12 y una humedad del 68%. Bueno, para quienes quieran dejarnos un mensaje, llamarnos, comunicarse con nosotros, les dejamos nuestras vías de comunicación. Puede ser telefónicamente al 66 98 81 21 y nos pueden buscar por las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Furia Traba. Bueno, además de tener todos los lunes a nuestra compañera G, que nos va a estar contando qué pasa en el día de hoy, queremos saludarla y decirle un muy, muy, muy feliz cumple, querida. Muchas gracias, Flor. Bienvenidos, bienvenidas a todos a Furia Traba. Y bueno, comenzamos a contar qué va a estar sucediendo en el día de hoy en las calles. Docentes pre y universitarios de todo el país, organizados en la CONADU Histórica, resolvieron no iniciar el segundo cuatrimestre. La medida se toma ante la falta de respuestas por parte del gobierno nacional y afectará a más de 50 universidades y 100 colegios preuniversitarios en todo el país. Paro en las escuelas de Moreno en reclamo de seguridad interior. Esto ocurre después de la explosión en la escuela número 49. Directivos autoconvocados de más de 400 instituciones decidieron suspender las clases por tiempo indeterminado. Será hasta que la seguridad en las escuelas esté certificada por profesionales matriculados enviados por el Ministerio de Educación de Buenos Aires. Jornada de lucha del Gremio Nacional de la Salud Pública. Abrazo al Hospital Posadas, esto es a las 10 de la mañana, es en contra de los despidos y en exigencia de la reincorporación de los cesanteados en este hospital. También hay una conferencia de prensa, esto es a las 3 de la tarde, son organizaciones sociales como la CETEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativo que convocan a los periodistas para dar detalles sobre la movilización que se va a estar dando mañana 7 de agosto. Esto va a ser junto a los trabajadores de Telam en Belgrano 347. Siguen los despidos de Telam. Bueno, vamos a ir ahora a escuchar un temita para arrancar la mañana, nuestra mañana bien furiosa y traba. Los senos de Fémina. Le duele la mano, le duele la mano. De tanto tocar la guitarra. Le duele la mano, le duele la mano. De tanto tocar la guitarra. Le duelen los dedos, le duele el cuerpo. Me duele de tanto tocar la guitarra. Le duele el cuerpo, me duele el cuerpo. Me duele de tanto tocar la guitarra. Me duele el alma, me duele el alma. De tanto vivir la vida. De tanto vivir la vida. Me duele el alma, me duele el alma. De tanto desear la vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Que no fabrica ya lo que se necesita para demoler la fragilidad de esta mujer que calla su desconocida facultad altamente descreída. me autodiscrimino, me autodisminuyo, yendo así de mi sexualidad que habita mi cuerpo contra mi voluntad. Naciste, sos y serás, aunque sientas no refleja femenidad. Lo siento, lo siento, lo siento, pero esta es tu realidad. Lo siento, lo siento. Duelen los senos de tanto doler, duele el ser de tanto ser. Habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele. Ya habíamos hablado en el comienzo, vamos a estar hablando de lo ocurrido este fin de semana en Venezuela, ¿verdad? De esta otra embestida, ¿no? Que quiso dar el imperialismo a nuestros hermanos y hermanas de nuestra querida Venezuela. Viajamos a Venezuela, país que viene recibiendo el ahogo y agresiones de las potencias. El sábado por la tarde, 7 funcionarios resultaron heridos por las detonaciones de drones mientras el presidente Nicolás Maduro realizaba un discurso durante el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, realizado en Caracas. Para hablar de esto, estamos en comunicación telefónica con Roxana Martínez, periodista en Caracas. Hola, Roxana, buen día. Hola, Florencia, buenos días, saludos de Caracas. Buenos días, muchos saludos desde aquí. Queríamos hablar contigo un poco de esto que ha sucedido el sábado, ¿no? Y queríamos saber principalmente cómo se encuentran los funcionarios que fueron heridos. Bueno, hasta el día de hoy, información presentada por el ministro Néstor Reverol, Interior y Justicia, los funcionarios se encuentran en recuperación. No se maneja mayor información al respecto. Únicamente hasta la fecha se han reportado 7 personas detenidas. A la espera de los pronunciamientos por parte de las autoridades venezolanas. Está bien. Quería también preguntarte cómo continúa la actividad luego de este ataque, ¿no? Que el presidente de Venezuela se lo adjudicó al mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos. Bueno, desde acá hay mucho movimiento a nivel mediático. Creo que es lo que se ha visto a nivel global. La parte mediática está al servicio de ciertos sectores, que han intentado ocultar, negar y poner en duda lo que es el significado, lo que ha significado esta acción terrorista. Desde el primer momento de los acontecimientos, muchos generadores de opinión han intentado descalificar el acto, inclusive el mismo despliegue de seguridad para resguardar la integridad física del presidente de la República, la reacción de todos los presentes en la tribuna presidencial e inclusive el rompimiento de las filas por parte de los funcionarios. Todo lo que se ha mostrado, inclusive a nivel gráfico, a nivel de video, ha sido cuestionado. Poca información, más allá de la información presentada por el primer comunicado presentado ayer por el ministro de Interior y Justicia, continúan las investigaciones. Hasta la fecha 6 personas se encuentran detenidas y un dato muy curioso es que uno de los detenidos posee orden de captura y estuvo involucrado en lo que fue el acto terrorista, el fuerte de Paramacay, en el estado Carabobo, en agosto del año pasado. cuando un grupo de alrededor de 20 civiles, comandados por un capitán desertor de la Guardia Nacional, sustrayeron fusiles y armamento en general del fuerte. Este hecho además llama la atención porque el 15 de enero de 2018, este mismo año, en el operativo policial militar que se llevó a cabo en el Junquito, acá mismo en la ciudad de Caracas, fue asesinado el disidente Óscar Pérez, que fue el responsable del ataque contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia en helicóptero a finales de junio de 2017. Aparentemente, o los medios intentan ocultar realmente la magnitud o las posibles alianzas y las vinculaciones que puedan tener todos estos actos que han puesto, han alterado la paz y la tranquilidad de la República. Quería hacerte una pregunta, ¿no? Porque sobre todo de los medios hegemónicos, ¿no? Que son manejados como títeres por el imperialismo y acá lo vivimos y en toda Latinoamérica comprendemos de esta situación. Queríamos saber, porque mucho se habla, ¿no? De la situación económica, acá los medios de comunicación todo el tiempo están mostrando como si se viviera una catástrofe y un montón de cuestiones así. Quería saber cuál es la realidad que están viviendo en Venezuela con respecto a esto que se ve en países como acá, ¿no? Bueno, Florencia, acá realmente, y ha sido un acto bastante reconocido, inclusive por nuestras propias autoridades, reconocer las complicaciones económicas que se siguen presentando en el país. La inflación inducida es algo que está haciendo estragos en los bolsillos de todos los venezolanos. El alza de los precios se evidencia constantemente, se evidencia diariamente. Las familias venezolanas están padeciendo ciertamente la arremetida económica y el remarcaje ilegal de precios. Sin embargo, el gobierno bolivariano continúa en lo que ha sido el programa económico, un programa económico para recuperar la economía nacional. A pocos días de haberse, bueno, la semana pasada, perdón, se aprobó el decreto que elimina lo que serían los delitos a nivel cambiario. Y eso, en cierta parte, para evitar todo el marcaje ilegal del dólar en el mercado paralelo. Continúa el gobierno bolivariano en la arremetida económica o en la designación, perdón, de medidas económicas en favor de la recuperación nacional. Sin embargo, hay una situación que se evidencia diariamente que padecemos todos acá, y que no se evidencia únicamente a nivel económico, posiblemente en el remarcaje del precio, sino que hay otras complicaciones ya a nivel de país, el sabotaje al sector eléctrico, inconvenientes con el sector transporte, fallas a nivel de ciertas estructuras de servicios públicos sobre las cuales se han venido trabajando y en parte además podríamos encontrarnos con algunas medidas que puedan llevar al incremento o a la sinceración de los precios en algunos servicios públicos muy, muy, muy necesarios en momentos de complejidad económica que vive el país. Bueno, Rosana, quiero mandarte un fuerte abrazo, Traba, desde acá, y decir que seguiremos haciendo el aguante y apoyando la revolución bolivariana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Desde acá, nuestro saludo a la Argentina. Y informando y comunicando, intentando comunicar igualmente la verdad de Venezuela, que nos siguen atacando y nos siguen intentando ocultar a nivel internacional. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, estábamos en comunicación desde Caracas con Roxana Martínez, periodista, así que hablando un poco de esto que ha ocurrido este sábado, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a ir a pasar a escuchar para relajar un poquito. Otro tema, vamos con el levantamiento del latino, dame pa' matarla. No es posible que América Latina no esté junto. No es posible que América Latina no esté unida. Então, es preciso construir una nueva alianza en América del Sur. Es necesario construir esa unión. Yo pongo, escucha lo que digo. Yo pongo, quiero que seas testigo. Yo pongo, vamos, ven al camino. Yo pongo, del levantamiento del latino. Yo pongo. Escucha lo que digo, yo, oh, oh. Quiero que seas testigo, yo, oh, oh. Vamos, ven al camino, yo, oh. Del levantamiento.

Estás escuchando una de las emisoras de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC Argentina. Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias se enredan, se unen, se conectan. Relacionan, mezclan, transforman. Cooperan, comparten. Acompañan, agitan, encuentran. Abrazan, arengan, encienden, escuchan, proponen, cuestionan. No olvidan. Recupera. No nos vendemos. Defendemos el derecho a la comunicación. Búscanos en amarcargentina.org. Aborto legal ya. Como radialistas feministas y protagonistas de la lucha cotidiana contra el patriarcado, entendemos que la ilegalidad del aborto trae consecuencias para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que desean discontinuar un embarazo, que son aún más graves para las más pobres. Y lo sabemos, porque en nuestras radios tratamos responsable y comprometidamente esta lucha por su despenalización y legalización. Pero también porque nosotras somos las que abortamos. Radialistas feministas por la legalización del aborto. El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. ...500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria. Sexogenérica, alineándose de modo no binario. Bueno, acá volvemos nuevamente al aire. Vamos a estar hablando, nos va a estar contando nuestro compa, que también está en la producción y también nos trae la agenda, Marcelo Moretti, qué va a estar pasando en estos días, qué tenemos en agenda. Marce, buen día. Hola, Flor, buen día a los oyentes. Abrimos la agenda de Furia Traba, una agenda más verde que nunca, la veníamos anticipando estos días, pero vamos a ir con la primera actividad para hoy a la tarde. Mira, un lindo encuentro, porque unimos al movimiento de mujeres, la lucha de Telan y el aborto legal. A las 18 horas, esta charla con diferentes referentes de estas aristas del movimiento de trabajadores, del movimiento de mujeres y de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, se juntarán hoy a las 18 en Belgrano 347 en Telam para seguir exigiendo aborto legal y las reincorporaciones a todas las compañeras y compañeros de Telam. Uh-huh. Esta actividad entonces hoy a las 18. Y ya nos podemos meter de lleno en lo que será el miércoles, todas las actividades alrededor del escenario principal, que tendremos nuestro lado, el lado verde, ese lado que una vez más de esa manera que se reforzará con la presencia sobre todo de las compañeras ahí. El lado verde, libre, diverso, lleno de abrazos, de amor, despojado de odios, de prejuicios y todo lo demás que se va a encontrar del otro lado, ¿no? Del otro lado, mira, va a ser muy aburrido seguramente, porque nuestro lado está lleno de actividades de resistencia, como esta radio abierta que será la noche. Va a ser mucho frío, la compañera, feministas radialistas, le van a poner calor a la noche a través de esta radio abierta feminista y comunitaria. Son los medios comunitarios populares alternativos que se juntarán y harán esta radio abierta. La estarán nuestras compañeras de Nos Quemaron por Bruja, América Profunda, Furor Producciones, la red Nosotras en el Mundo, la RNMA y FM La Tribu, también por supuesto Radio Presente, transmitiendo por la red Nosotras ahí desde las inmediaciones del Congreso en el escenario principal. Flor, ahí también vas a estar sumándote vos como una por de las radialistas feministas. Ahí estaremos hablando, poniendo la voz, la cuerpa, y decir también que es un gran orgullo, no puedo dejar pasar, que el escenario lleve el nombre, ¿no?, de nuestra compañera Loana Berkin, de nuestra compañera travesti, de nuestra compañera que luchó incansablemente por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Es un gran reconocimiento seguir trayendo a la lucha travesti a ese escenario, seguir reconociendo la lucha de nuestra compañera. Así que nada, me llena de emoción poder seguir trayendo a Loana a todos los espacios que habitemos, que pisemos. Flor, déjame señalar, así como en las agendas tenemos el horario, viste, el día, el horario, y ahí ponemos las cosas importantes que vamos a hacer, tan abajo también hay siempre una notita, algo que nos queremos acordar, y esto no lo podemos dejar de pasar. Las compañeras comunicadoras populares que pidieron sus acreditaciones para cubrir desde adentro del Congreso este debate histórico, se les fueron negadas con la excusa de que hay una obra que se está haciendo y eso limita el espacio a un número de 70 periodistas que podrían cubrir desde adentro. Bueno, quedamos afuera los medios comunitarios populares alternativos, una vez más discriminados por la hegemonía mediática. Exactamente, y repudiamos totalmente esta decisión. Mira, Flor, estuve buscando un eventito de decir, bueno, de todo lo que va a estar pasando alrededor, ¿qué podemos buscar que sea diferente, que nos llame la atención? Y me gustó este, que está copado, que rompe con muchos estereotipos. Mecánica en bicis, la vigilia por la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Lo pueden buscar en Facebook, hay un evento, se tienen que preinscribir, va a ser ahí en Corrientes, en la esquina de Corrientes y Callao. Así que, bien, ¿quiénes? Muy copado. Hay toda una onda ahora de la piba que peladea, la bici. Totalmente. La estiris, pedalea bicicleta. Como una piba. Exactamente. O como una pibe, como un pibix o todo lo demás. Así que bueno, se pueden acercar ahí. Será a las 6:30, 7 de la tarde en Corrientes y Callao. Corrientes y Callao. Esto fue algo de la agenda verde que se viene en esta semana. Esperemos que sea ley. Muy bien, y que sea ley. Muchas gracias, Marce. No, por favor. Organización, furia y alegría hasta las 11. Bueno, como ya habíamos prometido al comienzo del programa, vamos a estar abordando este tema que es infancias libres, infancias trans, travestis, infancias sin violencia, sin discriminación. Así que para hablar un poco de todo esto, vamos a estar acá con Florencia Blasi, que es integrante de Infancias Libres, a quien ya había conocido en otras oportunidades, y la verdad que me pone muy, muy, muy contenta que estés hoy acá compartiendo este espacio, compartiendo esta radio y este programa Furia Traba. Bienvenida, Flor. Obviamente. Bueno, muchas gracias, Flor, a vos por la invitación. Gracias por darnos el espacio a Infancias Libres. Es un placer. No, por favor, el placer es para mí, para poder seguir ampliando y hablando de esto y que la sociedad empiece a conocer un poco más, ¿no?, de esto, que quizás, si bien ha tomado mucha más repercusión, es algo que falta muchísimo todavía, pero que ha tomado mucha repercusión. Yo ayer fui a ver a mis sobrinas y la más chiquita estaba justamente leyendo uno de los libros, ¿no? El de Lulú, el primero precisamente, y me hacía un montón de preguntas, y la verdad que eso no tiene precio, porque que todos nuestros niños y que en todos lados estén empezando a preguntarse y conociendo que no todo es como se les impuso, ya es un logro impresionante. Así que, así como nada, agradecer, la verdad que agradecer que vengas llevando adelante todo esto, y en carne propia, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. El libro Yo Nena, Yo Princesa es mágico. Exacto, Yo Nena, Yo Princesa. Sí. Estaban justamente en eso, debatiendo. Ay, tía, ¿qué te parece? ¿No? Me hacían preguntas. Pero es también el derecho a todas las niñas de educarse en libertad, porque todos tienen el derecho de conocer diversidad, diferentes identidades, diferentes posibilidades de ser. Es un derecho para todas las niñas ser bien educados. Y bueno, Yo Nena, Yo Princesa y Mariposas Libres, el segundo libro, justamente, bueno, nada, tiene un mensaje sumamente importante para nuestras hijas, para la sociedad. Es importantísimo, ¿no? Sobre todo poder llegar a muchísimos lugares. Yo estuve este fin de semana en algunas escuelas en la provincia de La Pampa y los chicos hacían un montón de preguntas. Hay una gran necesidad, ¿no?, de expandir todo esto, de que las niñas puedan hablar de todas estas cuestiones, ¿no?, de que entiendan. Yo hablaba precisamente, acá me corro un poco, tiene que ver con esto, pero hablábamos de la ESI, ¿no?, de esa ESI que, si bien es importante y necesario y urgente que se implemente, hay que hacerle muchos cambios, ¿no? Nos encontramos con afiches donde hay dos cuerpos que son super binarios, que son cuerpos blancos, delgados, dos cuerpos de los hegemónicos, ¿no? Donde no hay un cuerpo de una niña con pene o de un niño con vagina, no hay cuerpos intersex. Bueno, falta muchísimo, falta mucho por delante. Sí, falta mucho, pero con urgencia, ¿no? Porque hoy en día, bueno, nuestras hijas no tienen un espacio en la escuela, o sea, también siguen sintiendo esa expulsión que siempre estuvo por parte de la escuela, del sistema educativo, que a 6 años de la ley de identidad de género no han transformado nada. Uh-huh. Y con teniendo esta ESI donde no están sus cuerpos, donde no se sienten parte, las niñas hoy en día se sienten expulsados del sistema educativo, no quieren ir a la escuela, hay muchísimas violencias todavía en la escuela con niñas, entre niñas, por supuesto gestado por les adultes, claro, y con un sistema educativo, entre ellas me refiero a maestras, directoras o directores, o maestros, y sí, toda la institución, no, en realidad, que violentan desde ellos, sin capacitarse, sin dar la información adecuada, sin dar el espacio adecuado, privando a todas las niñas de esta educación que en definitiva es para todos, ¿no? Todos tienen el derecho de saber este tipo de cosas. Y tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Y aparte, qué difícil, porque yo hablaba ayer con algunas compañeras, claro, una en su casa puede inculcarle, enseñarle un montón de cuestiones a nuestros niños, pero qué pasa cuando salen después a este mundo, ¿no? Que es tan agresivo, tan violento, discriminatorio, binario, heteronormativo, sí, donde simplemente prendés la tele y ya te encontrás con todas estas violencias, los medios de comunicación, la escuela misma, ¿no? Los mismos padres que llenan de prejuicios a sus niñas, porque la verdad que yo contaba con total naturalidad, ¿no? Para mis sobrinas yo soy su tía Flor, punto. A las niñas no les interesa que no, yo tengo nada entre mis piernas ni nada por el estilo. Lo único que hay es amor. Exactamente. Hay amor. Ellos están muchísimo más abiertos a entender estas cosas. Y como vos bien decís, el espacio trabajado en la casa con amor, el espacio, por ejemplo, que nosotros presentamos en la Asociación Infancias Libres, de trabajar con las niñas con muchísimo amor, con muchísima autoestima, con un respeto a su identidad, un orgullo a su identidad, un orgullo y un respeto a sus cuerpos, ¿no? Sobre todas las cosas, pero enfrentar después este mundo totalmente binario, heteronormativo, donde les exigen de alguna manera incorporarse en ese sistema binario o inmediatamente la expulsión en todos los ámbitos, y ni hablar de los medios de comunicación. Sí, ¿no? ni que hablar. Sí, claro, porque lo que en realidad te exige es adecuarte, ¿no?, a esas corporalidades que se esperan desde la niñez, desde la adultez. Desencasillarte en un binario para, para incorporarte y exigirte que te encasilles en otro binario. Exactamente. Que no respeta en lo más mínimo tu persona, tu identidad, y que nadie te explica que te cuesta muchísima vida. Exactamente, muchísimas vidas. Muchísimas vidas. Así como los adultos y las adultas travestis, trans, estamos exigiendo al Estado, ¿no?, por el cupo laboral de manera urgente. ¿Cuáles son las ausencias del Estado en las vidas de las niñas trans? ¿Cuáles son las políticas que se exigen, ¿no?, de forma urgente? Miles. La verdad es que miles, porque en sí todo el mundo se ha quedado muy cómodo y son pocas las cosas que se han realizado. O sea, ya sabemos que solo con la ley de identidad de género no alcanza. A un niño, niña, no los van digamos, no va a dejar de recibir violencias solo con un DNI, que es un derecho, pero no los protege, no es un escudo de violencias. Creo que de forma urgente, para en su totalidad, lograr cambiar ese primer lugar de expulsión, que es la familia, primero esa familia tiene que ser educada, tiene que recibir la información. Por ende, el segundo lugar de expulsión, que es la escuela, tiene que empezar a trabajar estas identidades, se tiene que transformar esa bendita ESI, las maestras tienen que estar capacitadas, desde las maestras, las directoras, el sistema de orientación, inspectoras, pero porque es un derecho y es una obligación. Ni hablar del ámbito de salud, de que salud solo les da, primero que no comprenden cuando va un niñe trans, adolescente trans, a una visita a un médico, nada, simplemente por un control. Son violencias de este nombre con este cuerpo no me está concordando, y ya hay preguntas, un poco faltas de respeto, porque no tienen información, no tienen capacitación. Y ya inmediatamente la solución es, no te preocupes, con bloqueadores y hormonas y luego operaciones va a estar todo bien. Entonces solo dan una única posibilidad, y es importantísimo que la sociedad, o sea, yo creo que las políticas públicas tienen que ver con el respeto a la identidad fundamentalmente. Y en segundo lugar, el respeto a los cuerpos. Las niñas tienen pene también, los varones tienen vulva. Los varones pueden abortar, es un derecho de un varón totalmente trans. Y es una de las cosas que me canso de escuchar, que solo las mujeres abortan. Y cuerpos gestantes es una palabra confusa a la sociedad, que no entiende que es un cuerpo gestante. Bueno, es un hombre trans. Exacto. Y que también tengan ese tipo de privilegio, de derechos. De derecho. Como cualquier otra persona, ¿no? Entonces me parece que pasa por esto, porque nos abramos, nos descontracturemos del binario desde la corporalidad y dejemos de medir todo por el genital. Exactamente. Y ahí yo quiero hacer un punto, lógicamente. Hay que nombrar a nuestros compañeros varones trans, porque son ellos los que abortan y los que pasan por todas estas situaciones violentas, desde cuando van a hacerse un aborto hasta cuando tienen que ir a una ginecóloga, a un ginecólogo, ¿no?, y hacer una cola con un montón de... Es súper violento y es súper incómodo. Y aparte, lo que no se nombra pareciera que no existiera. Exacto. Y acá hay una identidad. Exacto. Son los compañeros varones trans los que abortan, los que ponen sus cuerpas y sus cuerpos. Entonces hay que nombrarles, ¿no? Seguramente que tampoco se sabe cuáles son las violencias que sufrieron para llegar a ese aborto. O esa necesidad de un aborto. Bueno, y el tema de las visitas con ginecólogos es prácticamente nulas, porque es una discriminación muy fuerte la que se vive, por ende no van. Exacto, es súper invasivo, y ahí nos pasa como a nosotras las travestis y las trans, es lo mismo. Suponete que nosotros hemos pasado por tener que ir a un médico, un urólogo, hacer una cola con un montón de muchachos que están ahí, ¿no?, tocándose el paquete, y caemos nosotras todas así con las pestañas, los pechos. Es súper incómodo, súper violento. Después ese es el primer paso, después encontrarte con el médico, que cuando te ve entrar, y obviamente que yo soy una traba, bien visible, pero hay otras compañeras que pasan, ¿no?, desapercibidas o que entran en ese encasillamiento de parecer mujer, imagínate la sorpresa del médico. Sí. No, te confundiste de médico. Bueno, un montón de expulsiones que hacen que nosotras no querramos entrar más a esos consultorios. Y lo mismo pasa con los compañeros. Exactamente. A mí me pasa con los compañeros. En un contexto donde hay sensación de algunos cambios, ¿no? Así y todo, el mercado sigue vendiendo desde la lógica binaria. ¿De qué manera abarcan la lucha contra estos estereotipos binarios? Que es un poco lo que veníamos a hablar, hablando recién, pero ustedes, ¿no?, desde Infancias Libres, ¿cómo encaran esta lucha, ¿no?, por romper con esto tan instalado que es el binarismo de género? Sí. Pero primero, en primera manera, el tema de que de esta corporalidad, ¿no? Tu cuerpo es tu casa, lo dice en una parte del libro de Mariposas Libres, Gabriela, de una forma hermosa. Tu cuerpo es tu casa, es tu templo, es tu nido, es tu tesoro, cuídalo, amalo, respetalo, ¿no? Valóralo, es lo más preciado que tenés. Entonces, llevarlo con orgullo, esa identidad, desde lo corporal. Y segundo, esta deconstrucción de binario en estos roles o expresiones de género, ¿no?, que la sociedad pide que nuestros hijos se encasillen. Si querés ser un varón, tenés que hacer esto, esto y esto, y si no sos niña, sí. Deconstruir, ¿no?, deconstruir esos binarios para que ellos vivan sus masculinidades o sus feminidades desde donde les nace, desde donde lo sienten, desde donde lo perciben libremente, ¿no? Pero para eso sabes que es muy importante deconstruirnos primero nosotros como adultos. Ese es el trabajo fundamental que también hacemos en Infancias Libres, que hace el equipo de profesionales que trabaja con nosotros, bueno, Gabriela Mancilla, Matías Veneziani, su secretario, trabajan con nosotros para una deconstrucción necesaria, primero para poder entorpecer lo menos posible el camino de nuestros hijos, ¿no?, que es fundamental, porque el niño va hasta donde nosotros le estamos permitiendo, donde cumplen nuestras expectativas o no las cumplen. Entonces, es importante deshacernos de esos mandatos, ¿no? Primero que nada. Todo esto, vos sabes que yo te escucho y pienso tantas frases de Luana, ¿no? Una de ellas, y que yo también cierro mi libro invitando a la gente a que haga un dibujo. Muy bueno, lo leí. ¿Viste? Muy bueno. Donde ella dice, ¿no?, cómo la sociedad se va a imaginar, se va a atrever a imaginar un cuerpo traba si ni siquiera nosotras nos atrevemos a imaginarlos, ¿no? Nos enseñan a vivir con vergüenza nuestras corporalidades. Exactamente. A vivir con completamente vergüenza, con opresión, con tener que con estar... Humillación, con tener que estar... pasando por todo tipo de medicalización, hormonización, cirugías, tener que estar con trucadores para que no se note tu genitalidad por más que te estés ahogando. Yo de eso hablo en el libro, de ponerte 3 corpiños para parecer, ¿no?, tengo que tener tetas obligatoriamente, sí, porque tengo que parecer ese modelo que se espera, ¿no?, para consumo. Y sobre todo, que después para en la consumo. Segunda parte vamos a hablar de eso un poco, que es para el consumo, ¿no?, porque tenemos que decir que el 90% de las personas travestis y trans estamos y están en situación de prostitución. Entonces son esos cuerpos que se van amoldando, formando, dependiendo del sistema prostituyente, de lo que se espera de una niña trans, travesti, de nosotras adultas travestis y trans. Y para llegar a todo eso recurrimos a un montón de cosas ilegales, primero por la falta de acceso económico a una cirugía estética, entonces terminamos poniéndonos aceite de avión en todos nuestros cuerpos, eso termina siendo la segunda causa de muerte. Cuando podemos acceder a una cirugía estética lo hacemos de maneras clandestinas, porque vamos y nos operamos, y a mí, yo el otro día ni me acordaba, mi compañero me dice, ¿no te acordás cuando te operaste las tetas que te sacaron por una puerta de atrás y nos fuimos en un remis? De esas podía haber muerto y hoy no estaba contándola y nadie se hubiera enterado. Entonces hay que romper muchísimo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a un temita musical y después vamos a volver con Flor para seguir hablando mucho más de esto. Vamos a estar escuchando Humilde Abrigo de los Serranos, de José Luis Aguirre. Yeah. las alturas nidal del cóndor, en lo profundo de una quebrada, cual trigo aéreo de oleaje hermoso, crece solita la paja brava, hebras de sol que el viento afanoso peina y despeina en un soplo eterno, para que no se apague el rescoldo que le da vida al paisaje entero. Y cuando hagamos un pozo en barro, cuando la paja ya esté cortada, limpia y sujeta en un manso atado, ahí ser la techa ritual que aguarda, poncho amarillo tendrá mi rancho, tejido por Pachama montaña, para aguantar cada invierno macho, cada aguacero con fe y con mar. Bueno, volvimos y estamos acá porque nos queda muchísimo, muchísimo por hablar. Lógicamente vamos a volver a invitar a Flora que nos venga a acompañar porque nos queda muchísimo por hablar. Quería primero darte el espacio para algo que me venías comentando y una denuncia que tenemos que hacer, ¿no? Sí, bueno, tenemos tantas. Pero bueno, por un lado estamos muy decepcionados. No sé son muchos calificativos los que tenemos con respecto a la entrevista que nos hicieron en la revista La Nación. Hace unos meses nos entrevistaron a varios integrantes de Infancias Libres, entre ellas Gabriela Mancilla y algunas familias, para hablar de esta infancia trans, donde, bueno, muy amablemente dimos nuestros testimonios, y la verdad es que siempre somos utilizados en los medios hegemónicos para el mensaje que vende, y nada de lo que nosotros les contamos es lo que sale en la revista, y un mensaje nefasto que sigue diciendo que nuestras hijas son varones disfrazados de mujeres y nuestros hijos son nenas disfrazados de hombres. O sea que es de un repudio absoluto. Lo de esta revista. Y con respecto me quedó un detallito con respecto a las políticas públicas que faltaban. Hay algo fundamental que está pasando hoy en día que es sumamente urgente porque es un derecho. Nos están negando los DNI de las niñas en La Plata. Sí. Hoy se están yendo a averiguar qué pasa con los DNI de las niñas. Hacemos responsable directamente a la directora de la Dirección Técnica del Registro Civil de La Plata, que está faltando a la Ley de Identidad de Género y no están entregando las rectificaciones de las partidas de nacimiento, le están privando el derecho a nuestros hijos. Es fundamental. Sí, que esto viene hace rato, aparte, no es que es algo, algo nuevo. Sí. Y hay que denunciarlo, y hay que repudiarlo, sí. Y hay que visibilizarlo, porque están jugando con la identidad de un montón de niños y niñas y niñes, así que lógicamente repudiamos, como repudiamos cómo tergiversan los medios hegemónicos de comunicación nuestras palabras, ¿no? En este caso en La Nación, pero suelen hacerlo en todos los medios donde damos nota, que terminan poniendo lo que se le da la gana. Utilizan para vender lo que quieren. Para el morbo, sí. Y para terminar diciendo lo que ellos se le da la gana. Entonces justamente la pregunta venía a eso, ¿no? ¿Qué mirada tenés vos con la cobertura de los medios hegemónicos con respecto a las infancias trans? Sí, lamentablemente nos utilizan muchísimo y siguen vendiendo como productos que nos van a organizar como quieren, y nos está respetando fundamentalmente la Ley de Identidad de Género, ¿no? Y este mensaje que estamos dando, que sabemos que es sumamente complejo el tema de entender que los genitales no definen la identidad de nadie y que no tenés que adecuar tu cuerpo a nada, y vamos batallando frente a un mercado inmenso que nos utiliza, pero cueste lo que cueste, tarde lo que tarde, es imprescindible por la salud mental, física y psíquica de nuestros hijos. Exactamente. Y bueno, yo quería nuevamente agradecerte, y obviamente que esto queda corto, vamos a volver a sentarnos acá en esta mesa a seguir hablando muchísimas cosas más, y quería hacerte una pregunta que hacemos en este programa, ¿no? ¿Furia para qué? Furia para la libertad. Furia para la libertad. Muy bien. Y para las infancias libres. Exactamente. Sin violencias, sin discriminación, sí. Y sin prostitución. Bueno, nos vemos el lunes que viene de 10 a 11, así que seguimos acá con Les Compas, escuchando nuestras voces.